soy Da Vinci, tú mi obra de arte. Tú eres arte, mejor que tu flow, Dios lo bendiga. Llega hasta la baby, te ligan. Abdominal y sin hacerte la barriga. Tu ex todavía te hostiga, porque tú estás cotiza. Pa' la marca actualiza. Baby, si fuera cristiano, hoy te fuera a bautizar. Yo a ti te quiero comer. Cuando pasa, mujer, me quedo mirando. Ella quiere que le dé, pero que le da apretado. Se pone ese pantalón que le queda todo pegado. Todos se la quieren comer y ninguno la ha catado. Yo me la como dos veces porque como a lo callado. Dime que lo que tú brillas con todo mi pana. Llama a tus amigas y trate también a tu hermana. Sabes que mi flow está más pegado que La Habana. En un barrio pobre siempre coche de alta gama. Si yo la miro se pone rabiosa. Parece buena pero ella es peligrosa. Yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas. Yo soy un chulo pero esa niña es preciosa. Y dime mami que tú quieres que yo cante. Salgo de la calle porque tomo si un mangante. A mí me va de sueñar cosas traficantes. Aquí no siente miedo así que vamos todos pa'lante. Que te cuente cómo es que yo crecí. Crecido en un barrio donde todos los días hay líos. Muchos chivatos se quedan de sentido. No pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío. Barrio pobre siempre con cheta alta gama. Bien. viene con la nota de va. Llegaste soltera y te fuiste en Eva. Se vino tres veces, por eso no se va. Ay, ahora mi bicho es tuyo, más no llevo a dárselo. Los culitos por ahí, eso se canceló. Vamos pa' RD, la Juca y el Barceló. Un piquete cabrón, nadie va a tumbárselo. Los te han visto, chico, parce, no. Deja los que hablen, no hay que preocuparse, no. La baby es seca, pero pa' mojarse, no. Ay, ay, ay. Y si tú quieres, nos hacemos. Escápate conmigo esta noche, bebé. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios besar. Es que yo quiero un poco más de tu rica desnudez, de este sudor de tu piel. Es que yo quiero probar. Haciéndolo se demora, si le fallo que tranquilo, porque no se enamora tranquila. La vida conmigo te la vacila, que no he visto otra baby de tu liga. Esos besitos que me dan ganas de amanecer contigo todas las mañanas. Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que me encanta todo desde la primera vez, pero esta vez a mí me tocó perder. No es casualidad. Sabes que no es donde perteneces. y explícale lo que sientes y dile que tú le mientes y que yo vivo en tu mente y que te pongo caliente. Bandolera, recuerdo la tembladera. Yo sé que tú me deseas, me tienes una odisea. Va ir rompiéndote toda, nos olvidamos en ahora. Yo sé que me prefieres, si quieres quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toda. Se le ve, él me pasa lo que fuma loca. Ve, yo me puse el chorla Jordan en los pies. Pa' moverlo como es. Chulo, chulo. Tiene cara que la cama te da duro. Duro. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. Duro. Duro. Tiene cara que la cama te da duro. Chulo, chulo. La cadena le brilló en lo oscuro. Tiene flow de artista, pero es lo que. Como las 5:12, me la como entera, nadie se entera.

exclusiva de Héctor Ortega, Maxi Flash. Lírico en la casa. Ellos están buscando cámaras, yo estoy buscándome el efectivo. Me tratan de matar como quiera, les salgo vivo. La cotorra que tengo lo manda para el intensivo. La guerra no ha empezado, ya se le acaban los tiros. Afuera tengo un Panamera. Salimos para la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, y yo le digo que yo estoy en Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, y yo le digo que yo pasa. Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Dame una botella de gay, ¿qué pasa? Ando con los tigres de guay, ¿qué pasa? Ando la para con la gente de Cristo Rey, guay. Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Dame una botella de gay, ¿qué pasa? Ando con los tigres de guay, ¿qué pasa? Ando la para con la gente de Cristo Rey. Maxi Flash. Sació d'Héctor Ortega. Que confusione, sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo.

ser mi cable. Esa mirada es la culpable. No están mirando, vámonos. Me dijo no lo pienses mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone cara de mala. Me rellena los peines de bala. Y hasta de la corta en la sala. Estaba enfocado en yo, tú Carmelo y tú mí. Cuando yo bajo siempre me pide. Yo nunca paro. Y a ella le gusta él. La tengo loca con él. Sola se toca cuando mirándola yo la veo. Maxi Flash. Vacilar todos los weekends y se janguear y de loquita, pero es dulce como candy. Su pai la quiere en mi casa, que ya termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. A ella le gusta vacilar todos los weekends y se janguear y de loquita, pero es dulce como candy. Su pai la quiere en mi casa, que ya termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. Le gusta lo kinky, nasty, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso. Me pido un beso, kinky, nasty, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso. Me pido un beso. La disco casi todos los weekends. Al parecer en su casa no hay quien la frene. El vacilón ya comienza desde el jueves. Tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene. Se hace la boba, sabe lo que le conviene. Su abuela le da monita cada vez que quiere. Está solita, ya no quiere que la cele. Mucho la quería un paserio, pero ya le va y le viene. Pide que le escuje, que el pelo le desordene. Que la encadene, que la cama la contiene. El comentario se ha regado, que ya gana por no cabo. Al parecer, en instinta se mantiene. No, no sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. ¿Dónde está? Dime, mami, que lo va. Ese montaje que tú hiciste no era de verdad, pero me la va a pagar por saber desafinar. Échame agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo. ¿Y qué fue lo que tú me dices? Échame agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo. Pero siempre encima de la pica. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Esa vaina a mí me subió la nota. Yo me siento chinola. Creo que soy de Jamaica. ¿Qué? Me siento loquísimo. Eso se llama té de campana. Eso se llama té de campana. Eso se llama té de campana. Ya yo lo meo en pompa, pompa, pompa, pom, pom, pompa. Yo lo estoy viendo doble tu pompa. Pompa, pompa, pompa, pom, pom, pompa. Que te imaginas, soy yo. ¿Me sigue o no me sigue todavía? Real hasta la muerte. No hay excusa. Gaste 30,000 en la medusa. Ellos siempre que quieren me usan. Aquí si la saca la usa. Usa. Cojones. Aquí se gasta chavo con cojones. Pero siempre con el palo. Por si me bajo. Y lo jalo. No hay excusa. Gaste 30,000 en la medusa. Ella siempre quiere me usa, me usa. Aquí si la saca, la usa, usa, usa. ¿Qué cojones? Aquí se ha tachado con cojones, cojones. Siempre andamos con los palos, con los palos. Y nos bajamos, y te lo damos. Formal. Somos los favoritos de la gente. Yo no miento.

nena, por favor, entiéndela. Solo dame tu mano y confía en mí. Si te pierdes, solo sigue en mi voz. Y dale tiempo, tiempo, pa' mí hay tiempo, tiempo. Que tú, que yo, pues estamos hechos para estar los dos. Y dale tiempo, baby, al tiempo. Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos. Baby, no, baby, no. Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo. Así, así, así como te gusta, baby. Oh, baby, no. Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo. Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo. Haciéndotelo así, así, así. Ya no sonríes más, se arregla toda. Si va a la discoteca, siempre baila. Decida. Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida. Exhausta de vacías, cansada de mentiras. No quiere bailar más. Princesa de mis sueños, se ve tan mona. Dime quién te hizo daño para verte tan sola. ¿Quién quiso utilizarte, robarte toda? Corazón inocente de tu mala hora. Electrolatino. Estaba buscando. casa ya no sé volver. ¿Cómo hago para el tiempo retroceder? Es una noche más donde las horas se van. Quemo un papel con tu nombre en las hogueras de San Juan. Dime dónde estás, amor. No hay santero ni doctor que me arranque este dolor. No puedo más, necesito tu calor. Ver la vida de color. Sin ti se apaga mi sol y apura. ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Hoy no llego a casa, mami, por favor, perdóname. No había señal en el party, por eso no te llamé. ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Hoy no llego a casa, mami, por favor, perdóname. No había señal en el party, por eso no te llamé. Estaba buscándome en un party sin señal. Estoy perdido en el club buscando donde respirar. Bien o que me entienda alguien. Cara conocida mucha, pero amigo nadie. Dale, Kyle. Yo sigo buscándome. Sé que fue una noche nada más, que no se vuelve a repetir. Tal vez en ti quise encontrar lo que en otro perdí. Orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir. A ver, ey, no me gusta perder. Dime qué vamos a hacer. Me paso mirando el cel. Valdica, Tania, Cotis. Pusaría info, Tania, buenas refes. No sabía por qué, pero se ayuntaban las notis. Al marcar hasta palma y tú estás holding. Tira la manta, herida terror. No vulguis corra, la sorda al traidor. Y es que tiro la banda a la platja. I em dius que no pots evitar. Ja no saps com fer-ho, t'ha arribat a les mans. Un cot i ben sencero que ha mogut tot el mercat. No te'l pots treure del cap. Si vols aquest secret, per tres l'hauràs de canviar. No em vull saber res. Tot i per tot, tu no creuar-te la mirada. Tot i per tot, no crec històries inventades. De tu ja no em puc creure res. No em vull saber. Si sigues estudiando, si te sigo queriendo. Y no, nunca olvidé tus besos, nunca olvidé tus manos, nunca olvidé tu pelo. Porfa, dame un motivo para no tenerte en mis planes. Aunque es tarde para que este bobo te reclame. Pero porfa, no me pidas que no te ame, ni que no te llame, que no pase otra cosa. Solamente dame un motivo para no tenerte en mis planes. Aunque tarde pa' que este bobo te reclame. Pero por favor no me pidas que no te ame, ni que no te llame. Que no pase otra cosa. Se lo marchito la rosa. Como se fue dolorosa. Pero te sigo pensando, baby, así que cuenta, bebé, que le estoy pasando mal. Quiero darte un TBT y apuntarle mi historial. Ya no salgo pa' beber, ni tampoco pa' fumar. Bebé, que yo ya siento que es normal. Que me siento solito y te extraño. Siempre me sale tu nombre. Me duermo pensando que estás con otro hombre. A veces parece que aprendemos a golpe. Moría, tengo todos tus poses dando vueltas a mi memoria. Caíste del cielo aunque tú eres una demonia. Yo por ti me moría. En el futuro vamos a hacerlo en el DeLorean. Te puse a beber, te puse a llorar. Si no me concentro, me tomo una Adderall. Si no me va bien, tampoco me va mal. Yo nunca fui fiel, siempre que fui leal. Pensaba que yo me iba a morir. Me iba a morir, ay, hombre. Que si no era contigo, no iba a ser feliz. No iba a ser feliz, ay, no. Pero si tú no me quieres, me quiere la otra. Me quiere la otra. Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra. Pa' que mueve el boom. Me rinde mal dinero, una fila de trasero, pase lo que yo quiero. Lo mejor del mundo está soltero. Me rinde mal dinero, una fila de trasero, pase lo que yo quiero. Tú lo verás que ya no te voy a buscar. No, no, no, no. Por más que llame, ya yo no vuelvo para atrás. No, no, no, no. Tú lo verás que ya no te voy a buscar. No, no, no, no. Por más que llame, ya yo no vuelvo para atrás. Pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom. Pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom. Al pensar propòsit d'Ainau, deixa-ho per demà. Ara és moment pel Maxi Flash de Flash FM. Oh, you said no, no, no, I said no, no, no, no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, no, no, I said no, no, no, no. No, no, no, no. Y cómo me besas a mí. Contigo quiero despertar. Quieren invitar. cielo. Tú no eres ella, pero te deseo. Quédate cerca de mí, ven, cúrame esta noche. Y aunque sea mentira, quédeme esta noche. Te cacha, marihuana, se tose. Voy ando, se le sube el escote. What the fuck, cómo se me agacha. Mi ex, la tengo tacha. Encantado de llegar a la botella. El VIP brilla más que una estrella. Me gusta esta, pero también aquella. Juro que esta noche me desquito de ella. Y ahora soy un pobre diablo. No tengo de tu amor, pero culo tengo varios. Droga y alcohol es necesario. Solo juego solitario. Un hombre borrado de mi diario. Tú no eres ella, pero ella me tiene hace rato. Viniste programado de mi formato. Se arrebató, me soltató y ni trató. Hace unos días me caí del cielo. Tú no eres ella, pero te deseo. Baila, bailando la villa como me la guaya. Me toca, le encanta pasarse de la raya. Sin ropa se nota que le gusta la playa. El abdomen y su burrito en falla. En el aire hay humo y no es del incienso. La bella cara sigue en ascenso. Nadie nos ve y el momento está intenso. Dime si piensas lo que yo pienso. Hace unos días me caí del cielo. Entre las luces, yo siempre te quise. Hicimos el amor, me dejaste tragar y luego te fuiste. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, que fue la partida que esa noche tomé. Quizá no estaba ahí, tal vez yo te imaginé. Pero parece que no me conoce. Todo mi sentido, mami, hoy te sedan. Porque cuando estoy borracho, por mi mente recorre toda la noche, toda la loquera. Cuando te diga que no hay quien la porre. Y repetirlo, mami, yo quisiera. Yo sé que tú no vas a olvidar mi nombre. El día en que te fuiste fue cuando más me diste. Hicimos el amor, me dejaste tragado y luego te fuiste. Te encontré entre las luces. Yo siempre te quise. Estaba en lo más hondo. Tus ojos verdes los veía grises. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y que fue la pastilla que esa noche tomé. Quizás no estaba ahí, tal vez yo te imaginé. Yeah. Se dio el mismo lugar de la disco, a ver si te vuelvo a ver. Soy agradecido si te digo la pierde. Ritme sense pausa. Maxi Flash. Dar una vuelta con los del espacio. La gata se pone fuerte y no van al gimnasio. Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio. Esta noche yo te robo y cerramos el caso. Para la casa sin wey, para vernos face to face. Dame el location, dame el location. Pone triple S como extension. Mami, hicimos un after en la house, bailando reggaeton y house. En tu cuerpo te puse mal. Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano. A un lugar lejano, tú y yo mano a mano. Tú eres del espacio, tú eres de otro plano. Ese culito me lo estudié como para una tesis. Como estás tan bueno, tú estás crazy. Conquista territorio cuando sales con la bestie. Tómame un besito para la selfie. Es profesional, está jugando en primera. La baby está internacional, la conocen afuera. ¿Lo supiste, mami? ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta, no pregunta y acelera. Nos fuimos echando humo, humo. Le gustan argentinos, quiere un campeón del mundo. Me invitó a la pista y es donde la mato. Él me dijo, ya supiste y yo sabía hace rato. Hoy la noche está perfecta, esto no sale innato. Todos miran porque llegan los del espacio. Nos pegamos pa' que me baile, juntos nos quitamos hasta el aire. Aprovechame, soy tu prioridad. Nunca le diese gusto a nadie. Me puse los palentis, ya te di la garantía. Llamaste fatality, dime si tú crees en mí. Donde hubo fuego, ceniza queda. Me quemó alcohol, playa y arena. La quemó el sol, baila morena. Salió del mar como una sirena, nena. Prende y pásalo, amanecimos tú y yo. Cada vez mejor lo que pasa en la habitación, nena. Prende y pásalo. Sin ningún impacto.

llamando a Marcel y yo pensando en ti. Estoy a tu merced. Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed. Ay, ay, ay. Yo sé que no eres fan de romanticismo y que estás cansada de que estos cabrones te digan lo mismo. Moviendo el booty no se va de ritmo. Punto 10, en la cama va a haber un sismo. Quiero jalarte ese pelito rubio y darte en cuatro el 4 de julio. Mañana tengo examen, pero tú lo sabes. Esta pieza no somos nada, no somos nada, ey. Pero con un perreo se empieza. No sales de mi cabeza. Mami, consígueme esta pieza. No somos nada, no somos nada, ey. Pero con un perreo se empieza. No sales de mi cabeza, ey. Y todos los culos en Miami explotándome el cel. Y yo pensando en ti, estoy a tu merced. Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed, ey. Dime qué vamos a hacer. Marcel y yo pensando en ti, yo estoy a tu merced. Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed. Dime qué vamos a hacer. Ritme sense pausa. Maxi Flash. ¿Qué pasó entre nosotros? Tú no sé. Nadie puede explicar lo que nos une. Se quedó en el coche tu perfume. Ay, papi. Pasaba por la playa como de costumbre al trabajo. Y un destello que no era una ola, sino una sirena. Reíste así con la mano de lejos, creo que pa' que fuera. Y pudiera apreciar su culo y no de esa arena. Cuando vi ese culo con arena y sal, yo ya sabía que me iba a enamorar. Ese culo con arena y sal, yo ya sabía que me iba a enamorar. Parecen modelos de la revista, con ellos siempre tengo buenas pistas. Por la noche volvemos a la playa nudista. Qué suerte tengo de ser quien te despista. En la orilla sube fotos porque sabe que está buena. Lo tiene loco en IG, pero escribe psycho en la arena. Él te dejó marcar en el corazón y yo te marco un corazón con el bronceador. Una cadena con mi nombre en oro pa' que brille hasta cuando no te da sol. Cuando vi ese culo, culo, culo, culo, culo, culo. Cuando vi ese culo, culo, culo, culo, culo, culo. Evita esta enterita, tiene tremendo culo. Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo culo. Chiquita, pero qué importa si tiene tremendo culo. Y menea de chica, tiene tremendo culo. Yeah.

hoy vivimos. Bandida, bandida, bandida, quiere salir conmigo escondida. Tiene las de ella también enemiga. Se tiran los polis y nos vamos a la huida. Ella no tiembla, tiene su golpe para que la defienda. Lo que tenemos no habrá quien lo entienda. Tengo esmeralda y billetes en las prendas. Gang, gang. Entra Frozen, Rio Jean, todos la conocen, es OG. She be flossing all of me. Entra el case si es por mí, nunca anda sola. Del grupito y es la que controla. Está con el Demon, la amiga con Mora. Puerto Condado en la motora. Y salió a misionar. Siempre rompiendo los outfit designers y si le da confrontear. Ella le ronca la muñeca en hielo y le saque el Audemars. Comparten la mole y con besos y se empiezan a tocar. Quieren sexo y ya. Y hoy salió a misionar. Modelito y en mi cama quiere audicionar. Se la pegó al gatito y no fue intencional. Si sube foto en bikini hay paro nacional. Ey, modelito de revista, pero senda diabla. Todos sus trambos underwater, les apruebe agua. Con nadie los habla. Se mete una rola y la bajó con madra. Su corillito es de Guaynabo y se la lleva pa' calma. Después pa' la Loíza, capea en la calma. Si la nota me sube, ese culo me calma. Apaga el celular pa' que no suene la alarma. Hoy se quiere empastillar, pa' que la vaya a martillar. La voy a romper como en Villales, ya sabe que sexo y ya. La última vez se ritmo en esa pausa. Maxi Flash. Hablando claro, tengo un problema. Es que rápido me enchulo de las nenas. Si me hablan lindo yo me caso sin dilema. Y me las como a desayuno, almuerzo y cena. Me gustan tic y también skinny. Modelitos que no quepan en la mini. Ey, pelirroja con pequitas con Sevini. Ey, morenita con risitos de Sevini. Ey, ey, ey. Hablando claro, tengo un problema. Es que rápido me enchulo de las nenas. Si me hablan lindo yo me caso sin dilema. Y me las como a desayuno, almuerzo y cena. Ey, ey, ey. Familia, la casa, la cuenta, la vida, por fin ya no sonríe. Estoy menos mami que mañana, pero estoy mucho más mami que ayer. El de antes me pasa a buscar en la bici, el nuevo lleva un Cayenne. Fale pa' déconner, j'ai déjà déconné. Fale pa' déconner, j'ai déjà déconné. Salimos de cero y estamos sumando, mami, ahora estoy en la mía. Un beso pa' los que me quieren, otro pa' la gente que en mí no creía. Ahora en el cuello tenemos colgando, diamantes de joyería. Ya no tengo deuda en el banco, ahora ropa nueva todos los días. ¿Y dónde están cuando tú no tienes dinero? Dime, ¿y dónde están cuando no había pa' comer? Muchas veces caí, pero yo solo me levanté. Nunca he dejado de sonreír y por mi familia siempre luché. Quieres que te bese. muchas veces. Siempre se lo doy porque el baby se lo merece. Él se lo merece. Fare il party con él. C'è del jade con él. Fare il party con él. C'è del jade con él. Yo sé tu letto su affetto. Des bagages, on maîtrise la mélodie qui voyage. Fini les bacs où il fallait esquiver les pétages. Quand tu dérapes, je ne répondrai plus à tes messages. Y'a les caméras, bébé, au bout du monde, viens, on se cache. Pour l'instant, je suis là, je fais du sale. Pour l'instant, j'ai fermé mon corazon. Pour l'instant, mais je finirai jamais tout seul à marber en fait TV. Mais la tête est sur les épaules, je vais pas rester l'éternité. Mais je vais marquer mon époque. Ah ouais. Prohibida aburrirse. Maxi Flash. Con una rubia y con los ojos de colores. Y con una morena hay que tener tres cargadores. Ando con una rubia con los ojos de colores. Y con una morena con tres cargadores. Una pelirroja para la bolsa de valores. Y con una morena con tres cargadores. Ando con una rubia con los ojos de colores. Y con una morena con tres cargadores. Una pelirroja para la bolsa de valores. Y con una morena con tres cargadores. La tengo encadenada en mi cama. Como Becky G sin pijama. Y yo se la voy a comer. Na, na, na, na. La tengo encadenada en mi cama. Como Becky G sin pijama. Y yo se la voy a comer. Na, na, na. Me puse la cadena en el cuello y salí con un flow cabrón. La gorra todavía tiene el sello y en la cintura un pistolón. Un pistolón, pistolón, pistolón. Un pistolón, pistolón, pistolón. Un pistolón, pistolón, pistolón. Un pistolón, un pistolón. Ando con una rubia con los ojos de colores. Y con una morena con tres cargadores. Una pelirroja para la bolsa de valores. Y con una morena con tres cargadores. Ando con una rubia con los ojos de colores. Y con una morena con tres cargadores. Una pelirroja para la bolsa de valores. Y con una morena con tres cargadores. Tu novia me mueve el culo mientras yo la soto. Miro a sus ojos en su pupila, el demonio la noto. Cuando chingamos me endemonio y pego como coto. Estoy prendiendo el blunt y a veces parece que floto. Yeah. Yo la tengo encadenada en mi cama. Como Becky G sin pijama. Y yo se la voy a comer. Na, na, na, na. Yo la tengo encadenada en mi cama. Como Becky G sin pijama. Y yo se la voy a comer. Na, na, na, na. Ando con una rubia con los ojos de colores. Y con una morena con tres cargadores. Una pelirroja para la bolsa de valores. Y con una morena con tres cargadores. Ando con una rubia con los ojos de colores. Y con una morena con tres cargadores. Una pelirroja para la bolsa de valores. Y con una morena con tres cargadores. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Acariciándonos, sintiéndonos la piel, hasta el amanecer, poquito a poco voy, analizándote.

Quería preguntar

cap d'any amb la sessió exclusiva de l'Héctor Ortega, Maxi Flash. You shot it high.